Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 15ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Me echaron droga en el Colacao. Arrancamos este programa 14 de la 15ª temporada y arrancamos con un programa especial. La verdad es que estamos muy contentos de tener este programa de hoy, porque hoy no tenemos ni Express ni un programa al uso con nuestros análisis o nuestras noticias, sino que vamos a hablar largo y tendido con un profesional del sector. Es Sergio González, del equipo Team Delusion, que han sacado hace un tiempecito, sacaron un juego, su primer juego, llamado Wayota, un juego que es una aventura de puzzles, pinta muy muy divertido. Y pues vamos a hablar un poquito de este juego, sobre su creación, sobre cómo ha ido, un poquito el desarrollo, que ya sabéis que si podemos, pues nos gusta muchísimo hablar con gente del sector y preguntarles y que nos vayan diciendo las cosas divertidas, intrínsecas de la creación de un videojuego. Y aquí estamos. Así que, por deferencia, voy a presentar a nuestro invitado, luego presento a vosotros dos, que somos aquí la vieja guardia mamarracha. Así que, Sergio, de verdad, muchísimas gracias por pasarte esta noche con nosotros y espero que te lo pases muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Bueno, pues bien, aquí echando la noche con vosotros. A ver qué me preguntáis. Tranquilo, que todo... somos buenos. Solo nos metemos, somos cabrones con nosotros mismos, pero los demás los dejamos tranquilos. Por ejemplo, Rodici, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, encantado de estar por aquí, encantado de tener a Sergio, encantado de poder hacer un programa y para que vea dónde se mete, ¿sabes? Nosotros somos así. Semana de la Gamescom, a tomar por culo la Gamescom, vamos a hablar de Wayota. Sí, para eso lo hemos traído. Así que, y los oyentes que quieran saber de la Gamescom, que miren cualquier página web. Vale, vamos al turrón. Ricky Snide, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tío, otro programita más por aquí, con ganas de sacarle jugo a este Wayota y sorprendido porque tenemos una incorporación de última hora. No sé si se presentará o no. Antes de presentar la última incorporación, te quería preguntar que, bueno, si todo esto es posible es gracias a ti, porque hay algo de este juego que te afecta directamente, ¿no? Que luego hablaremos. Básicamente, pues mira, esto fue a través de mi hermano, que me pasó un enlace con el juego, con Wayota, y que hablaba, que ya hablaremos un poquito más adelante, de la isla de San Borondón. De hecho, una isla misteriosa que tenemos aquí en las Islas Canarias, que supuestamente no existe. Digo supuestamente, claro, las Canarias sí, no, sí existe. Y Wayota, que no sé si será spoiler o no, pero para el que no lo conozca, para los guanches es el demonio que vivía dentro del Teide. Entonces, pues, tiene ese puntito también muy nostálgico para mí, que yo soy de Tenerife, obviamente. Y me puse en contacto con ellos. A lo que le dije a Sergio antes, digo, si sé que son de Madrid, no los hubiera contactado, evidentemente, pero... Pero bueno, no hay ningún problema. Yo encantado de que hayan elegido la cultura aquí de mi tierra. Y mire, que al final es el juego y que tiene una pinta muy, muy chula. Muy, muy buena, ¿eh? Perfecto. Y por último, pequeña anécdota con Ricky. Imagínate, es de Tenerife. Yo al principio, cuando lo conocí, no sabía que era Tenerife, le dije Canarión. ¡Vaya cabrío, se pilló! Pues no sé si está conectado o no, no sé si nos escucha o puede hablar, porque sabemos que con este hombre puede pasar las mil y una. Pero vamos a aventurarnos. Buenas noches, Ichal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a rezar porque se me oiga. Creo que llevo muchísimo lag, pero que se me oye, ¿no? Se oye. Se te oye. Se te oye. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estresado. Intentando entrar, 14.000 actualizaciones después de sistema operativo... Mumble, Discord y toda la vaina, pues bueno, he podido entrar aquí, así que un placer estar esta semana, sí, por fin, otra vez, aquí en Indie Podcast. Y encima con, bueno, pedazo de invitados. Perfecto. Pues Sergio, a ver, te comento, esto es muy sencillo, no vamos a ir preguntando así a saco, no, vamos a ir poquito a poco, vamos a empezar al principio y lo que nos vaya dando la conversación. Solo nos falta la cervecita y los kikos, pero... como si estuvieses en... Te faltará a ti. Qué cabrón. Que se me ve. Si estuviese con la cámara cerrada, ya te digo yo. Estaba sin pantalones. Bueno, que empiece presentando el juego, ¿no? Bueno, quería preguntar antes del juego por un poquito por el estudio, por cómo se ha formado, porque sois un equipo pequeñito. ¿De cuántas personas sois forman parte del equipo? Bueno, pues al final la mayor parte del tiempo hemos sido principalmente, podríamos decir, 2-3 personas. Y luego colaboraciones puntuales con otros compañeros, artistas, músicos, etc. Pero, a ver, esto nació como un proyecto de fin de máster en la Complutense. Y la idea surgió de un canario, no nos estamos haciendo apropiación cultural. Y que fue nuestro compañero Dani quien nos propuso la idea. Nos pareció guay lo de la mitología guanche. Y nada, y a partir de ahí pues tiramos con eso. Y en el máster éramos 12 personas. Lo que pasa es que luego al acabar el máster... mucha gente se fue por su lado y tal, y nosotros era o el par o seguir haciendo el juego que habíamos hecho para el TFM. Entonces, como lo llevamos a ferias y a la gente le estuvo gustando, pues dijimos, pues no tenemos nada que perder, ¿no? Porque en el TFM, sí, ¿qué tuvisteis que hacer? Como un esbozo del juego, un proyecto de... Lo que hicimos fue como una especie de demo. En la industria se llama Vertical Slice, no sé si sabéis lo que es. Es como una especie de... O sea, se llama Vertical Slice porque es como si coges una tarta, la partes y ves todas las capas que componen el trozo de la tarta, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Es un nivel o bueno, una sección del juego muy rematada, de manera que sea como representativa de lo que sería el juego final si tuvieses el dinero y el tiempo para hacer todo el juego entero. Entonces ese era el objetivo del máster. Tener ese vertical slice, una impresión de lo que podría ser el juego entero y ya está. Y entonces pues en el máster la verdad que nos dio tiempo casi a implementar todas las mecánicas. Y a partir de ahí ha sido pues construir todo lo que hay alrededor del juego. Los niveles, el mundo, cómo está todo interconectado, la historia, el arte. O sea, todo el arte lo tuvimos que rehacer de nuevo. Entonces han sido pues 4 años intensos. Ya, porque vosotros, si lo he entendido bien, salís de la universidad y decís, vale, pues queremos ir adelante con el juego, porque por lo que ha visto la gente gusta, formáis el estudio... ¿Y conseguís algún tipo de subvención o ayuda o...? No, porque nosotros hemos estado un poco, o sea, por nuestra cuenta. No somos un estudio como tal. O sea, al final somos un grupo de personas independientes que cada una tiene su vida y tal. Yo sí que he estado como más a tiempo completo con el juego porque si faltaba yo, pues el juego no iba a salir nunca, ¿no? Pero bueno. O sea, para que te hagas una idea, este es el tema. Y entonces luego, fiscalmente, se apaña de alguna forma. Pero claro, para pedir subvenciones y todo eso necesitas ser o autónomo o una empresa consolidada que lleve ya como un año dado de alta o cosas así. Entonces no... Pero bueno, por lo menos podemos decir que no es un producto cultural que no le ha costado un euro al contribuyente. Y para lo que están sacando por ahí ya podrían haber aportado algo de dinero, tío. Sí. Ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, vaya, que ha sido más un desarrollo hobby como muchas cosas, pero que al final lo habéis conseguido llevar a buen puerto. Claro. Y es un juego que ahora mismo... Perdón, Diti. No, que digo, yo me lo he tomado como si fuese un trabajo porque al final he estado... Esto, los 4 años, todos los días ahí, dale que te pego. Pero sí, al final... No estamos constituidos como empresa, entonces no es oficialmente una actividad económica en términos legales, así que... Bueno, okay. Ahora que ya está lanzado el juego, el rédito que des, vais a tener que constituir una empresa o alguna forma para gestionar esto, ¿no? Sí, eso es. Sí, pero sin entrar en muchos detalles, hay formas alternativas y completamente legales de hacerlo. Vale. Bueno, tampoco, no queremos tampoco meternos en un lío ni mucho. No, pero esto es un tema que luego, si quieres derivar, para mí me parecería interesante. Cuatro pinceladas, precisamente por lo mismo. Si nos escucha alguien que está pensando en hacer un desarrollo de un juego, decir, oye, ¿esto cómo funciona? Porque esto es lo típico que no, hasta que no lo investigas no sabes cómo funciona. Y alguien que ya lo ha hecho, pues. Claro. Sí. Pensaba que iba a decir el Rudy, si nos escucha a alguien de Hacienda, iba a decir, no, Rudy, no lo sabe. Espero que no. Que yo he ido a Hacienda y he preguntado, y lo que voy a hacer es perfectamente legal. Vamos, de hecho, me lo dijeron ellos, así que. Perfecto. Tranquilos, que Hacienda nos auspicia. No hay problema, pues cuando quieras. Si no, dice que te apellida Sánchez y no hay problema. Y bueno, no sé qué más contar. No, te quería preguntar, el juego en principio, si no tengo, no estoy equivocado, saldrá para Steam, para PC y Switch. ¿Tenéis pensado llevarlo a alguna otra plataforma? De momento no hay planes. Todo depende al final de del éxito que tenga en digital, en PC y en Switch. Y de eso dependerá, pues, incluso futuras o posibles versiones físicas y todo eso. Vale, pues ahora. A nosotros nos gustaría mucho llevarlo a gente posible, a cuanto más plataformas posible, mejor, pero claro, tienen que dar los números, si no. Es un poco tontería. Hombre, de momento en críticas he visto que muy positivas, y todo el mundo le está gustando bastante. Sí, la verdad es que está teniendo buena acogida. Bueno, hay alguna opinión fuerte, por decirlo de alguna forma, pero bueno, en general sí que está. Está teniendo buena acogida. Bueno, pues ahora sí, preséntanos el juego, o sea, preséntale a la gente el juego, de qué va el juego, qué es el juego. Y ahora ya te preguntamos sobre más cosas, pero que la gente debe estar diciendo, oye, ¿pero esto qué es? Sí. En plan, ¿pero tú quién coño eres? Bueno, pues, a ver, Guayote es un juego de aventura y puzzles, un poco al estilo de los Zelda clásicos, pero en 3D. O sea, gráficamente podríamos decir, o estéticamente se puede parecer a Zelda Link's Awakening, el remake este que sacaron en Nintendo Switch, pero sin que los muñecos sean pinipons. Entonces, sí, entonces, el juego es, oye, es que estoy atropellándome muchísimo para arrancar. La historia va de un grupo de exploradores españoles que van en busca de la isla de San Borondón. Y con el propósito de encontrar qué es lo que hay en el paraíso y descubrir, pues, los misterios que el paraíso encierra. Y este paraíso, pues, es la isla de San Borondón, que supuestamente está al lado de las Islas Canarias. Y podríamos decir que más o menos ese es el resumen. Un poco rollo Zelda, de adentrarse en templos, resolver puzzles, ambientado en la mitología canaria, con algunas mezclas de leyendas europeas, como puede ser la leyenda de San Borondón. El juego es muy bonito, ¿eh? El juego es muy muy bonito para la gente que lo esté escuchando o que nos esté viendo a través de la plataforma de Twitch. Hay que decir que el juego es francamente muy chulo a nivel estético, ¿eh? Sí, las ilustraciones, se me ha dado tiempo a mí de jugar la demo para saber un poquito qué me estaba metiendo. Y las ilustraciones me parecen muy buenas, la narración también está muy bien. De la voz que pone voz. Yo te quería preguntar, pues es como un Zelda. No sé, en la demo al menos no llega a combatir. Luego tienes armas para combatir y. Claro, esa es la cosa. En nuestro juego no hay combate. Vale. O sea, hay situaciones tensas y hay algún enemigo por ahí del que tienes que escapar, lógicamente. Pero nosotros queríamos transmitir la idea de que al final podrías ser tú mismo. O sea, a no ser que quien lo juegue sea alguien del ejército o formado en el combate. Al final todos somos personas comunes y corrientes, y lo que queríamos era transmitir esa fantasía de tú mismo yendo a investigar la isla de San Borondón sin mayor poder que ese, sea, no eres un soldado, no eres un elegido, eres simplemente, pues, una persona normal y corriente. Un aventurero, por decirlo así, ¿no? Eso es. Sí, sí, perfecto, ¿no? Porque como habías dicho lo de Zelda y la demo, digo, no había visto sí, armas, sí. Digo, espérate, eso. Pero sí. No, sí. No, no, están. Ha venido muy al caso la. Pero sí que, yo al menos con la demo, los puzzles me parecieron que sí, que recordaban mucho ese estilo. Y sobre todo están quedándome en la demo. Me gustó mucho cómo estaban, cómo habéis hecho el diseño, cómo lo habéis, que eso luego te querré preguntar. Bueno, ya que estamos. O sea, ¿cómo se hace el diseño de estas cosas para que el que lo está jugando entienda qué tiene que hacer? Porque me pareció muy bien que los puzzles no hay texto. O sea, es llegas y obviamente la mecánica te lo pongo más simple, te lo voy complejizando, pero eso es muy fácil decirlo y esto. ¿Eso cómo se enseña? ¿Cómo se hace? Pues a ver, nosotros particularmente lo que hicimos fue, o tal como están diseñados los niveles, es tenemos como situaciones o dinámicas que se pueden crear entre mecánicas, rollo una trampa que pasa por no sé dónde y justo tienes que, no sé, mover esta piedra de aquí a aquí, esquivando, no sé qué. Pues el conjunto de mecánicas, por así decirlo, se denomina en diseño de videojuegos situaciones. Entonces lo que hacemos es coger un montón, crear un montón de situaciones, meterlas en un nivel y decir, bueno, pues primero meto esto, aquí un poco más de tensión, luego una zona un poco más relajada, más de puzzles sin trampas, y vas alternando y vas creando un poco del ritmo. Y la cosa es que lo que hacíamos primero era niveles más complicados. O sea, lo que nosotros podíamos considerar que era interesante para el jugador, en plan, un nivel chulo. O sea, es difícil definir qué es chulo, pero vaya, o sea, si tú juegas a Guayota, los niveles a partir de... Bueno, cada templo tiene 8 niveles. Pues a partir del quinto nivel, o bueno, o del cuarto, son los niveles chulos. O sea, los niveles que ya dan por sentado que conoces las mecánicas del templo y ya es desafío. Sí, los primeros son como un tutorial, ¿no? Eso es. O sea, para crear esos tutoriales lo que hicimos fue quitarle partes a los niveles que ya teníamos. O no partes, sino diciendo, vale, ¿a qué se va a o a qué queremos que se enfrente en los niveles a partir del 4? Pues tenemos este tipo de situaciones. Esta cosa que pasa en si juntas X elementos. Entonces, eso lo vas dosificando en los tutoriales, vas tutorizando todas las mecánicas que hay en ese templo y así es como hemos hecho los puzzles. Y de esa manera, pues te aseguras que cada parte del gameplay se entiende perfectamente y que no pasa de cierto punto sin entender algo que luego va a ser crítico para resolver niveles más complicados. Y en el caso de que se me complique, ¿hay alguna especie de ayuda o algo así que pueda ayudar al jugador a pasar ese puzzle? No. Esa es una de las quejas que estamos teniendo, sobre todo por gente que no es tan aficionada a los juegos de puzzles. Que sí que hay gente que se ha quedado atascado, ¿eh? Que vaya queja hoy en día, te vas a YouTube y listo, si es que no sé. Sí, bueno, a ver, pero lo suyo es que haya alguna forma de integrarlo dentro del videojuego. Lo que pasa que, tal como está hecho el juego, hacer un sistema de pistas sería muy complejo. Porque son niveles relativamente largos, situaciones más o menos únicas. No había una solución fácil, básicamente, para eso. Esta gente en los 90 o en un holocausto zombie moriría lo primero, claro, porque... ¿Creéis que la dificultad está ajustada para gran parte del público o pensáis que es un juego que puede ser complicado quizá más de cara al final? Yo creo que de cara al final se puede hacer complicado. Lo que pasa que... yo creo que es un juego que hay que jugar estando atento a lo que juegas. No porque pase muchas cosas, sino para darte cuenta, pues, de, vale, si hago esto, pasa esto. Ir atando cabos tú en tu cabeza para que no se te escape nada. Que bueno, realmente donde más quejas hemos tenido no es tanto lo de los puzzles, porque, o sea, yo creo que eso habrán sido un par de reviews de, no sé, de las 20 que llevaremos o más. Pero sobre todo han sido las trampas. Y lo de las trampas ya sí que es otro tema, porque ahí ya, yo no le veo tanta culpa al juego, sino que yo cuando he visto a gente jugar iba a lo loco. Y las trampas te requieren un poco de miro dónde está el hueco para ponerme a salvo y luego pasar cuando la trampa pase de largo o cosas así. Entonces, o sea, no hay trampas tramposas, para entenderlo. O sea, digamos, yo si jugando normal y vigilando, observando, podría llegar a encontrar. Eso es. O sea, y no hay... A ver, a lo mejor hay alguna situación que se me escape, pero creo que no hay ninguna trampa de estas tramposas, rollo las trampas estas que hay en el suelo, que es como si fuesen trampas de pinchos. Uh-huh. Creo que de esas... más o menos están colocadas de manera que tú puedes pararte y mirar, vale, aquí hay una trampa de estas, voy a ir con cuidado y la activo y no sé qué. Vale, como decíamos antes de empezar a grabar, que decías, nos comentas que eras fan de los Dark Souls, no hay un pasillo con un agujero, una baldosa que se te va a ir y vas a caer en un pozo en el que te van a intoxicar y vas a tener que ir al otro lado del mapa a guiarte la maldición. Eso no está. O un cojo de inmortal asesino. sí, y en nuestro juego... a pesar de que pueda parecer que sí, realmente no mueres. O sea, que es algo que queríamos un poco, y lo comentaba en la entrevista que tuve con 9bits, que queríamos un poco reformular el tema de la muerte en el videojuego. En plan, que hay un castigo, pero en nuestro juego realmente ese castigo no es la muerte como tal. Aunque en términos de jugables sí que parece como una muerte, ¿no? Como, vale, me han quitado la vida, que en realidad no es la vida, es el fuego de mi antorcha. Me queda oscura, me vuelvo loco y entonces voy a una versión más complicada del mismo nivel en la que ya no hay trampas. Entonces he perdido el hilo totalmente de lo que iba a decir. Bueno, me estás explicando la mecánica de, pues, de muerte. Sí, eso, que no hay muerte como tal, entonces no hay nada así tan, ¿cómo decirlo? No penaliza tanto, aunque pudiera parecer al principio que sí, al final el juego te deja abrirte camino aunque mueras. Lo que pasa es que en una versión un poco más complicada de los puzzles. No te pongas nervioso por el chat, no te pongas nervioso por el chat, que te han dicho guapo, no pierdas el hilo. No, ese es amigo mío. Ya, te lo decía en broma, era para saludar a tu amigo que se ha pasado. Y, hombre, yo si fuera amigo, te trolearía más, por supuesto. Le diría de todo menos guapo, pero bueno. A ti, si yo sé que te vas a dar entrevista, a ti no te aviso, cabrón. Nosotros estamos a otro nivel. Hombre, por supuesto, mucho más bajo. Totalmente, no es nivel. Vale, yo tengo una preguntita por aquí. Ya que tienes ya el juego pues sacado hace 2 semanitas, si no me salen mal los cálculos. 13 de agosto, ¿no? 13 de agosto, sí. Semana y media. Vale. ¿Qué planes a lo mejor tienes tú, por ejemplo, de dar a conocer al juego? Te lo comento porque cuando estuvieron aquí la gente de Red Mountain, y tú seguramente lo sabrás, ellos nos decían, vale, yo posiciono mi juego ahora en Steam y conmigo salen 39 juegos más, y mañana otros 40. Entonces, se complica mucho, pero al final nosotros, yo me acuerdo hacer los cálculos, habían casi 14.000 juegos al año. Yo hice el cálculo de que si tú jugabas un juego al día y te lo pasabas, no llegabas ni a jugar al 3% de lo que sale en un año en el catálogo de Steam, por ejemplo. Ya no estoy hablando de Xbox o PlayStation, que son obviamente mucho menos. No estás hablando de móviles, que esa es la locura. Sí, bueno, y móviles, que eso ya es otra historia. Sí, pero bueno, sí. No sé si tienes una hoja de ruta para decir, oye, pues me posiciono a hablar en programas, por ejemplo, como el nuestro, como el de Adrián de 9bits, que me parece un programa de puta madre. Ir a páginas tipo Vandal, o no sé si llegarías a pensar en asociarte con algún youtuber para visualización, que al final es lo que hace muchas veces reclamo, el tener la suerte del gancho, enganchar a un youtuber que lo juegue, que sea famosillo, empieza a generar bola y dar un poco a conocer, dada la gran dificultad que a día de hoy hay en este sector, que es la sobremasificación de títulos. Pues a ver, en este sentido la campaña la ha llevado bastante nuestro equipo de PR, de Public Relationships, Y nada, y ha sido el que ha llevado, al que ha presentado pues a la prensa, a algunos youtubers, influencers y tal, el juego. También, junto con mi publisher, pues han gestionado ciertas colaboraciones pagadas que han funcionado bastante bien en algún canal que hacían reviews de juegos de Switch o por lo menos hablaban de juegos de Switch. Entonces, en este sentido, no ha sido como la gran cosa, porque también muchos de estos youtubers, si el juego no les seduce, no lo juegan. A no ser que sea porque, yo que sé, imagínate que hubiese, que no sé si lo hay, algún youtuber o streamer tinerfeño súper famoso, a lo mejor por ser un juego de guayota, pues a lo mejor a él sí le hace ilusión y lo juega, ¿no? Pero yo que sé, a cualquier otro mínimamente grande, pues ya hay que soltarles pasta. Y ya no solo a ellos, sino a otros medios. Que, por ejemplo, los Chiclan and Friends. Ellos hablan de los juegos según si les mola el juego, ¿no? Y si quieres que hablen de tu juego, pues tienes que pagar. Al final, con todo esto, me he dado cuenta más que nunca, o sea, porque ya lo sabía, que el mundo se mueve única y exclusivamente por dinero. Y hay alguna excepción que salva la regla, pero sí. Y luego ya por mi lado, pues he intentado mover el juego por todas partes. O sea, y he aceptado pues prácticamente la mayoría de entrevistas y tal, porque joder, yo creo que llevar el juego a la mayor audiencia posible. Que es lo que tú comentabas, es que ya el juego, o sea, el problema no es que los juegos no sean buenos o malos, sino que te conozcan. Porque muchas veces sale un juego, no lo conoce ni el tato, y ya puede ser la hostia inverso que no va a vender. Y es una lástima. Entonces, pues, en eso estamos. Dime. Te quería preguntar, en relación a lo que has dicho de que conozca el juego, ¿no? No sé si tienes los datos, y si quieres informar, obvio, de cómo está funcionando a nivel nacional e internacional. Bueno, lo que te puedo decir, bueno, creo que no puedo dar mucha información al respecto. Solo puedo decir que nos gustaría que estuviese funcionando mejor. O sea, ha empezado un poco por debajo de las expectativas. Y donde sí que está funcionando muy bien es en España. O sea, el 50% de las ventas que tenemos en Steam, que es de donde sacamos los datos más directamente porque Nintendo es un poco más obtusa, el 50% de las ventas son en España. Y luego va seguido de Estados Unidos, Alemania y Brasil, si no voy mal. Ahora, cada vez tenemos más claro de por qué cuando ves el presupuesto de un juego la mitad es marketing. Dices, la mitad marketing. Sí, bueno, sí. Y además ahora es que es un momento catastrófico para lanzar un videojuego. Yo después de este, a ver, el tiempo dirá y según vaya vendiendo, porque ahora, y sobre todo con este tipo de desarrollos, no todo se decide la primera semana o el primer mes, sino que es algo, una maratón más bien. Pero joder, a mí se me quitan las ganas porque digo yo, es que ya no porque hacer juegos es complicado, sino porque dices, es que tengo una competencia increíble. O sea, ya no de números, sino de juegos que son buenísimos. Es que estamos viviendo en el mejor momento para jugar a videojuegos y como desarrollador en el peor momento para vender un videojuego. Ostras, mira, claro. Esa frase la decimos mucho, pero sin la apóstrofe, sin la frase final, y no claro. Lo había pensado nunca. Y toda la razón. En parte está bien. Porque al final nos impulsa a hacer cosas nuevas y rompernos más la cabeza. Pero también a muchos otros les impulsa a hacer juegos que son más comerciales o más de lo mismo. Entonces tiene su parte buena y su parte mala. Dime, dime. La eterna batalla que yo siempre digo, que nos quejamos de que siempre se vende lo mismo, el FIFA de turno, el Assassin's Creed de turno y no sé qué, queremos cosas nuevas y cuando llega el momento no apostamos por ello. Efectivamente. Y luego al final volvemos a lo mismo, que solo se vende lo mismo. Digo, tú has visto el mercado, te has decantado por otras opciones. Ah, claro. No. Entonces, ¿cómo va a crecer, por ejemplo, un estudio como el tuyo? ¿Cómo va a darse a conocer, a decir, oye, nos ha salido bien en Guayota? Hostia, pues nos vamos a decantar por una continuación o por otra cosa totalmente diferente, expresaros artísticamente. Y claro, no da pie a lo que tú comentes. Tú, joder, se me quitan un poco las ganas de tirar millas para adelante. Que espero que no, y que siga y pueda decir, no, hostia, pues voy a meter otro desarrollo, vengas por aquí, nos lo comentes, y de puta madre. Pero también entiendo esa postura de que se te viene el mundo encima con todo lo que hay y que cada vez como que es más grande la bola, o sea, que llegará un momento en el que acaba reventando por algún lado. Si no lo está haciendo ya, vaya. Y yo no sé cómo será el panorama dentro de 2-3 años, que la gente que han echado a la calle se ponga a hacer estudios indie, y si ya hay estudios, o sea, si ya hay juegos ahora con los que somos, pues en 2-3 años no me quiero imaginar los que van a salir. Entonces, va a ser el apocalipsis. Muñi, tenemos preguntas en el chat. Vamos para allá. Tenemos a Juno. Te preguntan, sin entrar en detalles que no puedes compartir, ¿crees que esa mayoría de ventas se debe por el background cultural y que en el extranjero no hay conexión, o porque habéis centrado más vuestra publicidad en España? Yo creo que puede haber un poco de ambas, aunque fuera se ha publicitado de otra manera. O sea, no se ha hecho tanto hincapié en el tema de Canarias, sí que está ahí y se ha comentado. Pero, por ejemplo, en el panorama nacional se ha utilizado pues el tema de San Borondón, porque es algo que puede sonar, y bueno, y las Canarias y tal, ¿no? Porque al final, pues, ¿quién en España no conoce las Canarias? Perdón, y en Alemania, y en Francia, y en... Sí, bueno. No jodamos. Bueno, en Alemania sí, se conocen sí. Mucho también. Pues, se conocen en Mallorca, ¿eh? Te digo yo la de Guiris que viene al hotel donde trabajo. Total. Claro. Pero bueno, o sea, yo puedo entender que fuera o en Alemania no tengan interés por la cultura de los guanches, ¿no? En plan. Y sí que, en cambio, aquí la gente a nivel nacional pues diga, oye, pues no sabía yo que existía esto. Voy a tal. Y sí, lo que... O sea, yo creo que no hay tanto problema, porque al final son los datos de la primera semana de ventas. O sea, que al final hemos tenido mucho movimiento dentro del panorama nacional. Al final, con quien más entrevistas estoy haciendo, bueno, únicamente son medio, o sea, si es podcast o medio nacionales, entonces al final tiene sentido que mucho del tirón venga de España. Pero claro, esto no es como el cine. El cine, por ejemplo, se dice mucho que la primera semana es crucial, las críticas, para que una peli se supone que tenga éxito o no tenga éxito. Es un poco, pues, mira, sin más lejos, lo que ha pasado a Borderlands, que bueno, ha sido un pepino malísimo y la gente no va. ¿Tú crees que esto se puede aplicar al mundo del videojuego, o en ese sentido hay como más margen, en principio, bueno, que vaya poco a poco la gente conociéndolo? ¿O piensas que la primera semana también es crucial, al menos? Según, yo creo que, y por lo que sé desde fuera y desde dentro, eso depende del tipo de desarrollo que sea. O sea, si es un juego rollo un Wukong y la primera semana no vende una mierda, pues para saltar todas las alarmas. O sea, no van a chapar el estudio una semana después, porque si no podrían enfrentarse a algún tipo de demanda, no por los propios empleados, sino porque, yo qué sé, el juego esté sin parchear o lo que sea, y que la gente diga, joder, no le vais a dar soporte, o hay este bug en no sé dónde. Entonces, por ejemplo, eso ha pasado con los que han desarrollado el remake de Alone in the Dark. Uh-huh. Ha estado por debajo de las expectativas que sea que tuviesen y han chapado el estudio. Como uno o dos meses después, o bueno, unos pocos más, ya habiendo corregido todos los bugs y tal, pero vamos, en cuanto lo han hecho, a la calle. Entonces, yo creo que sí que hay juegos que, pues de estos que te cuestan a lo mejor varios millones, que ya sí que es más crítico el que tenga un buen arranque. Sí, o por lo menos el ver en el horizonte por dónde lo puedes mover. Si a lo mejor Xbox te puede dar bastante pasta para meterlo en el Game Pass o lo que sea. Pero claro, bueno, eso nunca lo sabes. Pero bueno, al final... sí, más o menos siempre hay cosas para salvar los muebles. Pero yo creo que una persona que invierte 30 millones en un juego no espera sacar 32. Espera sacar 120. Como juego. O mínimo el doble, 60. Claro. Entonces, con el triple A yo creo que, o el triple A y el doble A, yo creo que sí que es más crítico. Y luego ya con los indies, pues depende. Como también lo comenté, creo, en la entrevista de 9 bits, que al final nosotros, como no nos han puesto muchísima pasta, pues al final no es algo muy crítico y es algo que más una carrera de largo, no un sprint, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, también es algo un poco más tranquilo para nosotros, porque no tenemos tanta presión, pero bueno, es algo que encaja con muy pocos tipos de desarrollo, porque al final los indies lo que quieren es hacer su estudio, invierten un dinero suyo, el que sea, para tener un negocio a largo plazo. Si no muy rentable, pues apaga y vámonos. Pues Juno te da las gracias por tu respuesta y aparte Jankauskas dice que capitalismo Dixit y que compre la gente de Guayota. Haciendo publicidad y oye, sí, que compre, hostia, que el producto es muy bueno. Y barato, cuidado, ¿eh? Pues bueno, entrando ya en lo que sería el juego como tal, si he entendido bien, estabais haciendo el trabajo del TFM. ¿Cómo surgió la idea de centraros en este folclore canario? Creo que habéis dicho que es un amigo tuyo, que vino con la idea, o era algo que ya teníais vosotros un poco con idea pensando. Bueno, de hecho, me acabo de acordar cómo surgió realmente. O sea, nosotros en el máster tuvimos que presentar cada uno de... O sea, éramos tres diseñadores, pues cada uno de los diseñadores tenía que presentar una idea. Y luego, entre los tutores y profesores, elegían por la que venían más interesante o más viable. Y había una de las ideas que era un plataformas inspirado en la mitología canaria o algo así, quiero recordar. Y el mío era más un juego tipo Zelda que mezclase cosas con Lovecraft. En plan, el tema de la gestión de la cordura, la locura, etcétera, etcétera. Entonces, al final salió mi idea y decidimos coger esa... O sea, el tema de la mitología que estaba en la otra, porque al final, ya por una mera cuestión de notoriedad, pues es un tema que prácticamente no se ha tocado nunca, muy poca gente conoce. Además, como fan que soy, bueno, fan sí se puede decir, que me gusta la historia, pues también para mí ha sido un disfrute el documentarme para hacer el juego. Entonces yo creo que era algo muy chulo. Y a mí siempre me han interesado hacer juegos pues un poco en clave nacional, ¿no? En plan, promocionando pues todo lo que tenemos aquí en España. Y entonces cogisteis la idea de, bueno, de folclore y os fue complicado buscar el género. Claro, es complicado a la hora de hacer un juego, entiendo, de cómo queréis enfocarlo. Os fue complicado el decir, vale, vamos a hacerlo así de puzzle, sin combate, más dedicado a la exploración. Pues a ver, al final la idea era la plantilla, por así decirlo. Mi inspiración era el Zelda A Link Between Worlds de la 3DS, y es como una secuela de A Link to the Past. Y al final, pues lo que hicimos fue coger Zelda y quitarle cosas. O sea, hasta que más o menos era algo que nosotros pudiéramos hacer, porque un Zelda es, por más antiguo que te pongas, o sea, incluso el de 8 bits, pues tiene un montón de enemigos, mecánicas y tal. Entonces es un jaleo ponerte a hacer un Zelda. Así que de ahí salió la cosa, realmente no tiene mucho misterio. Luego el tema de la historia y cómo utiliza la mitología, pues vino después. O sea, en general, y en la mayoría de videojuegos, lo que se desarrolla primero es, o lo que se concibe primero es el juego y luego la historia, porque la historia es un poco más maleable. No es tan práctico tener una historia ya hecha y hacer el juego en base a eso, ¿no? Porque al final lo más maleable que tienes son los textos o pues eso, la historia del juego. Entonces que la historia venga al último es lo que más sentido tiene. Perdón. Vale, entonces, una vez tuvisteis las mecánicas hechas y un poquito ya lo que serían las features del juego, ¿os resultó complicado implementar lo que sería la historia en base a eso o fue ya más o menos facilito de meter? Mientras desarrollábamos las mecánicas y tal, teníamos como un poco en mente de qué cosas queríamos hablar, en plan, pues los dioses, el dios del cielo, el dios del sol, tal, y de alguna manera fuimos pensando las mecánicas de manera que estuviesen como vinculadas a un dios. Y eso es lo que teníamos al construir las mecánicas. Que fue lo que nos sirvió un poco como para de pegamento para acoplarle la historia por encima. Pero no fue complicado en sí unir la historia al juego, sino simplemente concebir la idea. En plan, ¿qué era la historia que queríamos contar? Porque desde que lo concebimos en el máster hasta ahora, pues ha cambiado muchísimo. Entonces, ha sido un proceso largo porque también me ha tenido que venir la inspiración para hacerlo. Y eso pues ha sido con el tiempo de leer novelas gráficas, de jugar a otros videojuegos que tuviesen a lo mejor, por ejemplo, el de Forgotten City, que lo comentábamos antes en Petit Comité. Tiene como un rollo de rollo histórico que dije yo, bueno, pues esto me puede servir de inspiración. Y entonces, al final, pues yo diría que acoplarlo dentro del juego con lo que ya teníamos no ha sido complicado. Lo complicado ha sido inventarnos una historia que además mezclase la mitología canaria con el mito de San Borondón, porque el mito de San Borondón no tiene nada que ver con las Canarias. O sea, es un mito, bueno, es una leyenda cristiana. Y luego esto mezclado con otra cosa que no puedo contar, que si no es spoiler. ¿Y qué ha sido lo más, tú como director creativo, que entiendo que has estado en todas las partes del juego, o casi todas, ¿qué ha sido, según tu opinión, la parte más complicada de hacerlo? La que te ha supuesto un reto mayor, decir, vale, aquí no me lo juego el todo por el todo. Pues yo creo que han sido retos distintos, pero el diseño narrativo, o sea, tanto plantear, pues este templo va de esto y en este templo se cuenta esta cosa y tiene esta estética y etcétera, etcétera. Y bueno, y luego la historia de lo que va y tal. O sea, todo lo que es la capa narrativa del juego, a mí me ha supuesto un reto muy grande porque nosotros del máster no salíamos con nada de narrativa. O sea, era todo muy funcional, muy de juegos y ya está. Y de narrativa teníamos tres pinceladas. Entonces, cómo construir conflictos en los personajes, cómo se cuenta una historia, cómo espaciar las cosas para que al jugador le dé tiempo como asimilarlas y, en fin, un montón de cosas que yo no tenía ni idea. Y he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces yo creo que esa es una de las cosas más complicadas. Yo creo que, si acaso la que no es, pero luego, en segundo lugar, yo pondría todo el tema de vender el juego a un publisher, ¿no? Porque al final el juego no lo estamos vendiendo nosotros como tal. El venderle la idea, el juego, porque ya cuando se lo propusimos a nuestro publisher estaba muy hecho. El enfrentarme a hacer marketing sin tener yo ni idea de marketing, ¿no? En plan, ¿qué tengo que presentar? O sea, ¿cómo tengo que hacer una presentación para ser sugerente, suena un poco mal, o sea, seducir al publisher, ¿no? Este tipo de cosas, pues, sin tener conocimientos previos, pues, es algo que te echa para atrás, porque piensas que es muy complicado, pero en ese sentido, yo al final me he quedado muy tranquilo porque es un juego, bueno, y a todos los que nos escuchen, que se vayan o se quieran dedicar a esto, yo les diría que no tienen que tener miedo a, pues yo que sé, a que un publisher les diga que no o lo que sea. Porque al final es una seducción mutua. Tanto los publishers nos necesitan a nosotros para sobrevivir, como nosotros a ellos. Incluso nosotros, un poco menos. Pero tú cuando hablas con un publisher no estás en una situación de inferioridad de ¡ay, te tengo que convencer para que me publiques el juego! O sea, al final él también quiere... Está interesado en tener tu juego para venderlo, porque al final es como generan dinero, ¿no? Entonces, descubrir eso me resultó hasta cierto punto aliviante, podríamos decir, no sé si existe la palabra. Sí, sí. Pero sí, aliviador, sí. Oye. Sin embargo, las narrativas considero que todavía tengo muchísimas cosas que aprender y tal, de lo otro también, ¿no? Pero es algo por lo menos que le he perdido, no sé si por temeridad, más el respeto. O sea, no le tengo tanto miedo ya. Pero el diseño narrativo, pues cada juego también es su propio desafío y eso. Le quería preguntar, ¿qué tan importante ha sido pues el ser jugador de videojuegos, todo el bagaje que tienes de haber jugado a la hora de crear un juego? Que entiendo que es importante, ¿no? Que eso es un sitio que te da una referencia. Has comentado Zelda, no sé, ¿qué más referencias has tenido para hacer este juego? Pues, a ver, he tenido tantísimas. O sea, para mí ha sido una referencia clarísima a nivel, pues eso, de contar una historia y tal. El Forgotten City, porque tiene esa perspectiva un poco así histórica de entrelazar una historia propia con algo que pasó en realidad, ¿no? Pues Zelda, obviamente, porque jugablemente es lo que es. También un poco Soul River, porque en Soul River tenías cosas que tocar en un mundo y luego cambiaban en otro. Y eso es algo que se ve más adelante en el juego. Ha habido muchísimas. Y es que, no sé, no... Por ejemplo, hay una que es un poco difusa, que es de los juegos de mundo abierto. Y diréis... ¿Por qué? Porque Wayota no tiene nada de mundo abierto. Y es que la mayoría de juegos de mundo abierto, cuando plantean las cosas, o sea, plantean una trama, y esta trama suele tener como cierta urgencia. Y eso choca con el rollo de entretenerte a hablar con una señora y recuperar los 5 pollos que se le han escapado del corral, ¿sabes? Entonces... Cucos. Eso, los cucos. Entonces, al final... utilizando un poco esa, o intentando escapar de eso, ha sido como, vale, ¿cómo hago yo que la gente no tenga tampoco prisas por ir al final del juego, ¿no? Sino que al final de lo que vaya al juego es de tomarte tu tiempo, investigar, recopilar las cosas. Al final, que tanto narrativamente como jugablemente el juego sea un juego tranquilo. Y que no... Porque si no, si el juego fuese frenético y la historia te requiriese pensar o decir, vale, encaja tú las piezas de lo que ha pasado, pues chocaría un poco. Entonces el entremezclar un poco esas cosas me parecía algo bastante bien y al final pues es una inspiración que he adquirido de un montón de juegos de mundo abierto que lo hacen mal porque no tiene sentido la urgencia por un lado y el entretenerte con chorradas por el otro. Y una referencia que sí me gustaría poner en relevancia, que no es un videojuego, es Providence, que no sé si lo conocéis, es un cómic o una novela gráfica. La última que hizo Alan Moore, el de Watchmen, sí. V de Vendetta y tal, uh-huh. Que es como una especie de compendio o antología de cosas de Lovecraft pero que a su vez es su propia historia. Y entonces eso me sirvió muchísimo como inspiración para hacer Wayota, porque al final todo lo que tenía Lovecraft era el rollo de que, o bueno, o mucho de lo que daba miedo es como que las cosas las contaba de forma que estaban pasando en el mundo real, o de que realmente existía un sitio en el que estaban pasando estas movidas. Y darle este toque al juego de hacer como que... Bueno, de hecho, al principio de la demo o del juego aparece que un texto que dice que es como algo que cambió la historia de la humanidad para siempre. O sea, al final el juego tiene como un poco ese carácter de esta cosa que vas a jugar ha pasado realmente en el pasado, ¿no? Y hacer que pues toda la mitología y el mito de San Borondón tengan sentido en la vida real, por así decirlo. Eso es algo que hemos integrado en el juego y yo creo que ha quedado bastante bien. Y es pues eso de esta novela gráfica que recomiendo a todo el mundo. Hacer un juego, como has dicho, con las referencias que has tenido, sobre todo especialmente Zelda, el no querer darle un combate, ¿os ha supuesto algún problema? O gente que os ha dicho, ostras, puede ser muy aburrido, puede ser muy complicado. Porque claro, es bastante arriesgado dejar un juego solo al puzzle, porque evidentemente cuando tienes un combate, pues tienes esos dos elementos que pueden dar un poquito de juego. Lo que es una cosa el puzzle, el pensar y tal, la otra cosa es la acción y un poco que haces puede ser divertido y frenético y tal. Pero claro, el centrarse solo en puzzle, ¿os ha supuesto un handicap o os ha sido más fácil de lo que creíais para hacerlo? Pues lógicamente ha sido más un handicap. De hecho, varios publishers nos rechazaron precisamente por eso, porque los juegos de puzzles no suelen tener como mucho tirón o directamente buscan que un juego tenga acción, ¿no? Y de hecho fue este nuestro publisher el primero que entendió perfectamente la idea y lo que queríamos transmitir y le gustó y para adelante, la verdad. Pero sí, o sea, en general, y me parece una pena, porque es un poco lo que comentaba el compañero, que todos los juegos al final están cortados por el mismo patrón. De hecho, pensaba el otro día, no sé si habéis jugado algún juego de Harry Potter. Mm-hmm. ¿Alguno de aquí ha jugado? Vale. Sí. Flipendo es el hechizo para atacar y no existe en Harry Potter, se supone. Claro, se lo sacaron de la manga porque, claro, es que un juego sin acción, sin combate, es que no tiene sentido, ¿no? Y entonces es como para reflexionar, ¿no? Tenemos tan metido en la cabeza o está tan instalado que los videojuegos tienen que tener acción, o no acción, sino violencia o combate o lo que sea, que muchas veces no sabes si es que a la gente solo le gusta la acción o a la gente solo le gusta la acción porque solo le damos acción, ¿sabes? Y no le has dado la oportunidad de conocer más cosas. Que obviamente, pues, algo de estímulo sí que, o sea, siempre gusta. Y de hecho, por esa razón, también metimos todo el tema de las trampas y tal, para mantener como al jugador alerta, ¿no? Uno dice que no es para nada aburrido, entre el juego de puzzles, que le encanta, y que ella intenta, a ella sí que le mantiene en tensión intentar que no le dañen las trampas. Bueno, pues sí, un poquito a raíz de lo que decías tú de darle ese toquecito un poquito. Rudy, perdona, dale. No, simplemente, que es una de las cosas que iba a decir antes, que no me funciona el micro. No estoy, o sea, en parte estoy de acuerdo, pero ahora mismo, o sea, yo estoy a favor de que la jugabilidad esté por delante de la historia y la narrativa, pero hoy en día tenemos más que nunca juegos muy narrativos, los Walking Simulator, en los que yo entiendo que o sea, lo principal es la historia, es al revés, como lo concibes, y jamás han habido tantos de ese estilo. A mí no me gustan. Y creo que sí, la mayoría del público, o creo que hay más gente que le gustan más los otros que no estos, pero creo que ya es una cantidad de juegos muy grande e importante, y de hecho la escena indie tira mucho de este tipo de juegos. Sí, o sea, no vengo yo a negar la existencia de eso, o sea, simplemente estaba hablando un poco más de la corriente en general. O sea, y que muchas veces esos juegos, yo creo, existen a pesar de que no tienen combate, más que porque no tengan combate. O sea, no sé si me explico. De que un The Witness a lo mejor es tan bueno sin combate. O sea, a pesar de que no tenga combate, que bueno, pues hay que publicar lo que ha dicho. Justo The Witness creo que lo autopublicó su creador. Pero juegos de este estilo yo creo que han salido a flote. Y bueno, y ahora ya hay un mercado para ellos. Pero más por el hecho de que lo que hacen es tan bueno ya sin combate que no les hace falta. Pero yo creo que, o sea, vamos, se pondría la mano en el fuego que al presentárselo a más de un publisher les han dicho algo de lo mismo. O sea, el creo que fue el Dear Esther el que se inventó un poco el tema del Walking Simulator. Yo no me quiero imaginar lo que le dirían en la época. Sí, no creo que lo tuviese fácil. Pero bueno, sí. A ver, nos dice Juno, dice, y la gente que traga cinemáticas de 30 minutos que no se pueden parar, pagas por jugar a un juego que no juegas. Sí, también es... Kojima, es... cabrón. Mira qué le iba a decir. Lo hemos pensado todo el mundo. Todo el mundo ha pensado en Kojima. Pero realmente Kojima te vende una película jugable, que no es lo mismo. Sí, es diferente, es una experiencia muy diferente. No, te vende una, claro, algo donde vas a ver su nombre 25 veces por segundo. Sí, yo era simplemente por trolear un poquito. Perdón, Didi. Pero por ejemplo, mira, yo con... no sé si conocéis... Bueno, yo lo inicié aquí, el Red String Club, también de un español. No tiene combate, no tiene nada, es un juego conversacional y yo sinceramente disfruté como un perro con ese juego. Y yo creo que sí tienen cabida, lo que pasa que es verdad que para el público en general es mucho más atractivo un juego de Kojima o un Gears of War o un God of War antes que juegos de puzzles o juegos en los que tienes que tirar más de la cabeza que de lo que es la acción. Pero sí es verdad que tienen su público. Es cierto es que no se le da tanta importancia ni se le da a nivel de medios tanta repercusión, pero joder, tienen que tener cabida, ¿eh? Yo, sin ir más lejos, hace poco con mi pareja estuvimos analizando un juego llamado Animal Well, que es una pasada, un indie de todos son buenísimo, puzzles, ¿eh? Es un puto locurón, y son todo puzzles, es que todo puzzles. Rikis hace poco también analizó uno de Humanity, que lo he estado jugando, muy chulo. O sea, es que es verdad que tenemos quizá esa perspectiva o pensar con juego de puzzles, uy, aburrido, malo, ¿sabes? Lento, no, hostia, no, hay muchos juegos de puzzles que son muy divertidos, que tienen y que son más dinámicos que un juego de acción a veces incluso, o sea que yo creo que a veces juega un poco la mala reputación que tienen estos marketing juegos. Sí, la reputación de juegos aburridos, lentos, no, para nada. Sí, es que yo creo que en general se suele tener la imagen un poco de pues un The Witness o un... ¿Cómo es que era el juego este antiquísimo? El Myst o... El Myst, o sí, o el Raven, el Myst, sí. Claro, que son así más contemplativos, por así decirlo, y al final pues para nada. Y es que de hecho, cuando tú piensas en juegos de puzzles, que fue un poco lo que me pasó a mí, no piensas en Zelda. Y Zelda, a pesar de que, bueno, tienen un combate, ¿no?, para animar un poco la cosa, o sea, son esencialmente juegos de puzzles y exploración y eso, pero puzzles al fin y al cabo. Es que disfrazados. De hecho, los puzzles son el cimiento de muchísimos juegos, que es una forma de cambiar el ritmo. O sea, es que es algo innato, claro, de los videojuegos, de mil géneros. De hecho, el survival horror. También. Sin más lejos. Son todo puzzles, ese. Unidos por acción, pero son puzzles, Incluso en la época de 8 bits había juegos de 2D que tenían puzzles. Joder, el Sonic 1 y de 2 de la Master System, no de la Mega Drive, de la Master System, para encontrar las esmeraldas, tenías que vigilar, había que hacer alguna que otra cosilla, y estaba hablando de un Sonic. O sea que hay puzzles, pasa claro, la gente sigue pensando esa mala fama de decir, aburrido. Lo que decías tú, un Myst, un Raven, los juegos de estos antiguos que se grabaron en la red de mucha gente, ya piensa que todo sigue igual. Para nada, pero para nada. Te pones a jugar ¿cómo se llama? Este que era el robot, el Turing Experience, por ejemplo, que es también muy chulo de puzzles y en primera persona. Hostia. Y no voy a mencionar Portal. Turing Test era el juego. Turing Test, eso. Que no sé, que hoy en día ha evolucionado mucho el juego de puzzle. Escucha, es que Resident Evil son juegos, los clásicos son juegos de puzzles, básicamente. Sobre todo, el primero pegas cuatro tiros y es un juego más que nada de puzzles, o sea. O el Silent Hill, con el puzzle de los pájaros, de los cojones. Y la gente lo tiene como juegos de acción o juegos tal, pero son juegos de puzzle. Son juegos de puzzles, pero que están metidos con la acción, con esa parte, claro, que si tú le quitas y le dejas solo puzzle, podría entender esa ese problema con la gente, decir, oye, ¿por qué solo puzzles? Entiendo que tengáis ese problema de decir, hostia, de porque es algo para ir muy sobre seguro, ¿entiendes? Entonces, puedo entender el problema, cosa que no estoy de acuerdo, ya te digo que yo soy muy fan de los puzzles. Pero podría entender por qué habéis tenido esos problemas con las distribuidoras. Claro. Y que bueno, a mí me gustaría comentar que yo cuando empecé a hacer Guayota, era una persona que consideraba que no le gustaban los puzzles. Pues claro, caí en la cuenta de lo de Zelda y digo yo, coño, pues sí, son juegos de puzzles, ¿no? Y entonces, durante todo el desarrollo también me he disfrazado, me he empeñado en disfrazar el juego de algo que no sean o que no parezca de primera vista puzzles, ¿no? O sea, pues un poco lo que hace Zelda. No es un juego de resolver, de conectar puntos como puede ser el de Winder, ¿no? De con tableritos. Sino es un juego de adentrarte en unas mazmorras, ir abriéndote paso y tal, no sé qué. Al final son puzzles. Pero es el aderezo, el cómo lo mufla, por así decirlo, que dicho así, parece que como que me avergüenzo de que sea un juego de puzzles, ¿no? Pero yo creo que al final también es una forma de apelar a un público que no quiere hacer sudokus, por así decirlo, sino que quiere, pues, una aventura, quiere sumergirse en algo y que no sea algo puramente lógico y ya está. Y hablando del público, ¿tú piensas que es un juego que está pensado para todos los públicos, o quizá hay algún, dices, para público quizá que está más un poquito acostumbrado al mundo del videojuego? Yo creo que es en general para gente que juega videojuegos. No necesariamente juegos de puzzles, pero sí que hemos tenido en mente, pues, que el juego sea para gente que juega videojuegos. Sí que está hecho para que cualquiera pueda empezar y no liarse ni con los controles ni nada, porque al final realmente las acciones que puedes hacer son tres y moverte. Entonces es muy simple en ese sentido. Lo que pasa que a nivel de puzzles y eso es un poco exigente. Entonces ya con la edad no me atrevería a decir, porque nosotros cuando lo hemos llevado a ferias había gente de 30 años que a lo mejor estaba reventándose la cabeza contra el monitor porque no sacaba el puzzle, y luego venía un niño de 8 años y se lo sacaba a la primera. Entonces, yo creo que es una cuestión más de lo habituado que estés a jugar o incluso a los puzzles, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo, porque ya vamos a tener que ir cerrando, tampoco te queremos tener tanto rato, pero sí, yo tengo otra. Yo hay una que te la tengo que hacer obligatoriamente por los tiempos que corren, y es, no sé si lo habéis utilizado para el desarrollo, ¿qué opinión tienes y cómo lo ves de cara al futuro? Simplemente estoy hablando de inteligencia artificial. Bueno, pues nosotros, por suerte o por desgracia, no hemos utilizado IA. Básicamente, la he intentado utilizar en algún caso, pero está muy verde. Y si lo he intentado, o sea, y el uso que le iba a dar era puramente para, pues a lo mejor, intentar reconstruir partes de una imagen que faltaba, ¿no? Y cosas así, pero vamos, que ni para eso vale. O sea, yo creo que, en términos generales, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial así en términos generales. Sí que estoy en contra de que se utilice la inteligencia artificial generativa para quitar trabajo a artistas. Pero quiero decir, llevamos utilizando inteligencia artificial muchos años en muchas cosas, tanto a nivel pues, de programación, de diseño, de animaciones y tal. Y nadie ha puesto el grito, o sea, no hay un animador que haya puesto el grito en el cielo porque ahora animarse más fácil. Simplemente ahora hay pues, o más animadores o gente que se ha especializado en otras cosas que no puede hacer el programa en sí. O sea, al final, más o menos, en general, con el tema de la IA suele ser más beneficiosa que negativa. Pero sí que es verdad que en un montón de estos casos, pues rollo, pues artistas que antes hacían portadas para folletos o revistas o lo que sea, que lo sustituyen por una IA chusca y hacen una portada para tirar para adelante y pues ese ingreso que antes tenían pues no lo tienen. Entonces ese es el problema y lo que yo considero que habría que proteger. Y que en términos, ¿cómo decirlo?, artísticos, al final la inteligencia artificial, a no ser que se invente una cosa que yo creo que ni siquiera somos capaces de concebir ahora, porque implicaría construir conciencia en una máquina y con la inteligencia artificial que hay ahora, yo creo que eso es prácticamente imposible. Una inteligencia artificial está destinada a repetir todo el rato lo que ya conoce. O sea, no es capaz de crear por sí sola algo nuevo. Entonces, en ese sentido, no va a competir con el ser humano probablemente en muchas décadas. El problema de eso es que no siempre se exige de un artista que haga algo nuevo, sino simplemente, pues, hazme una portada así, rollo Pixar, para el folleto de juguetos o del poli o de lo que sea y ya está. No se le pide que reinvente la rueda, sino que haga algo funcional y ya está. Entonces, para eso la IA, pues, se come mucho. Sí, mi pregunta, solo ya yo con esto ya cierro, era también, de cara a que hablabas de que en los próximos años van a haber incluso aún más juegos, a mí me da la sensación que precisamente este tipo de herramientas van a facilitar muchísimo, ¿no? Que ya mucha gente, o sea, si antes hacían, si ya hemos visto gente capaz de hacer un juego ya sola, ahora es que se multiplica. Sí, aunque yo creo que... A ver, yo te lo digo así desde mi rincón del universo y desde un poco mi cuñadez, pero yo creo que eso solo va a influir a un alto nivel. O sea, yo creo que alguien indie, a no ser que saquen alguna cosa que todavía no está inventada, le puede apañar algo, por ejemplo, con todo el tema este de MetaHuman de Unreal, que le puedes hacer motion capture de tu cara con un iPhone, pues la verdad que eso es una pasada y está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, es para cierto tipo de desarrollos y yo creo que muchos indies no se van siquiera a molestar en hacer motion capture para la cara porque eso implica que tienes unos personajes animados y entonces no vas a hacer unos personajes curradísimos y el resto del juego no ser tan currado, ¿no? O con ese nivel de calidad. Entonces, yo creo que favorecerá pues que tengamos más juegos AA o más indies de con una factura muy tocha. O sea, pero ya te... No hablo de indies como nosotros, sino de indies de estos de 10 milloncitos. Que eso sigue siendo indie. Entonces, por ese lado sí que va a ayudar mucho y sobre todo a mí lo que más ilusión me hace es cómo podría ser un, que ya hay vídeos intentándolo, un Skyrim o un Fallout con una inteligencia artificial que sea capaz de generar conversaciones on the go. Como había juegos antiguos o MMOs de estos que tecleabas una frase, ¿no? Y entonces que a mí eso me parece magia negra, que te entienda un código en plan lo que cojones estás escribiendo, ¿no? En plan de ¿dónde está la cueva? No sé qué, y que te diga algo. Pero claro, en aquella época estaba muy limitado y solo podía contestarte si ponías cueva de no sé qué pregunta, dice, vale, me está preguntando por esto, pues le pongo la respuesta. Y siempre es la misma, ¿no? Pero que ahora haya una cosa que sea capaz de entender lo que tú le dices y generar respuestas de forma natural, a mí eso me parece una revolución. No sé si va a llegar pronto. Esperamos, cuando llegue, va a ser... que se nos va a ir la cabeza. No, pinta... Pinta curioso, cuanto menos, la verdad. Mira, te pregunta Juno una última pregunta. Bueno, no sé si es la última pregunta, pero la última que tenemos aquí. Y es que si en algún momento os planteasteis que el juego no apuntara las notas automáticamente. Es decir, exigir al jugador a tomar apuntes y complicar un poco más la jugabilidad. Creo que no. Yo creo que no llegamos a concebir algo así. Sí que es verdad que es una idea que en algunos juegos me ha seducido. Pero creo que es integrarlo dentro del juego todo es algo, yo creo, más positivo. El cómo organizarlo es ya un poco más complicado. Por ejemplo, no sé si conocéis The Case of the Golden Idol, que es un juego de así de investigación. Está en Netflix y en Game Pass ahora. Que es pues como una especie de aventura point and click en el que hay que resolver lo que ha pasado en esa escena, ¿no? Y tienes que ir, pues... coges los inventarios de los personajes, lees, pues yo qué sé, sus pertenencias, tal, y vas atando cabos de, vale, este tío que veo aquí es fulanito de tal. Fulanito de tal estaba enfadado con no sé qué, entonces tenía motivo para... Entonces vas ahí haciendo, y claro, toda esa información te la encapsula de una forma que tú no tienes que tomar notas fuera del juego. Uh-huh. Y eso es algo muy... O sea, que el juego, yo creo que podría haber funcionado de esta... manera y hubiera sido perfectamente válido, pero de esta manera es todo mucho más ágil y no hace que no te hace sentir tonto porque piensas que el juego te la da más caos, sino el juego lo único que está haciendo es organizándote mejor la información que has descubierto, básicamente. Sí. Entonces, vale. Yo creo que es nosotros por lo que hicimos las notas fue por el hecho de, bueno, tenemos... Bueno, es que antes los murales, donde se cuenta la historia, estaban en el vestíbulo. Y claro, en ese momento no teníamos ningún problema, porque decíamos, bueno, pues si el jugador quiere acordarse de que venía aquí, pues que venga al vestíbulo y lea. Y observe la pintura. Pero claro, a la hora de estar dentro de los niveles y cuando tú te pasas un nivel, el nivel se cierra, pues teníamos que, de alguna manera, llevar como un tracking de las cosas que ya había descubierto, porque si no iba a ser un cachondeo. Al principio no sabíamos, lo que sí que nos cuestionamos era si poner textos o no, o dejar que el jugador fuese el que intuyese las cosas, pero claro, iba a ser aquello un Cristo. Claro. O sea, porque tú en un Journey, por ejemplo, que ves ahí unos jeroglíficos, más o menos te puedes hacer una idea de lo que te pretende contar, pero claro, es una historia más o menos sencilla. Que casi parece algo muy metafórico. Y aquí hay hechos que han pasado, cosas que tienes que saber ordenar si pasaron antes o después. En fin, entonces hay una cantidad de información que si no se la dosificas al jugador de alguna forma, no se iba a enterar de nada. Entonces, de esa manera, pues también... asumir que los jugadores, o sea, que los personajes saben ciertas cosas, ¿no? Porque pues has tomado una nota al respecto, ¿no? Y trabajar en base a esto y construir y hablar de temas, en plan, ah, pues sí, has descubierto esto de Magic, fíjate que los canarios no sé qué cuánto. Y entonces da pie a más cosas. Si el jugador no sabe si es el Magic o yo que sé, que dios de la mitología guanche, no tiene forma de... O sea, no hay forma de que luego se dé pie a una conversación sobre eso y conectarlo con la mitología o la historia canaria. O... Al final ha sido una cuestión más de que, pues eso al final ayuda muchísimo más a contar la historia y a hablar, pues, de Canarias en general. Claro, perfecto. Y de todo lo que queremos hablar en el juego. Marta, bueno, Juno cuando empezó, dice que cuando empezó el juego leyó, toma nota, dice, me lo tomé literal, cogí una libreta y dibujé los primeros, el sol, el triángulo, el rombo, el precipicio. Sí, capaz. Desde el principio. Dice, pero bueno, oye, eso, tomó al pie de la letra. Pero sí que es verdad que, a ver, alguna ayudita, alguna tontería, ya entiendes, de tenerlo más fácil, no dárselo todo masticado, pero esas cositas, pues, también. Sí, no sé, teniendo el ejemplo reciente de Tunic, que lo hacía de maravilla, pues, sí, sin duda. A lo mejor la gente estaría menos reticente, ¿no?, a apuntar cuatro cosas. Bueno, lo que pasa es que yo creo que Tunic, precisamente con eso, a lo mejor se gana más al público más hardcore. Alguien que venga de nuevas a jugar a Tunic dice, uff. Ya, pues un poco overwhelming, ¿no? Sí, o decir... O no overwhelming, sino que diga, bueno, pues me da igual la historia. O me da igual enterarme, tiro para adelante y mato bichos y... Ya, pero ¿tú crees que un hardcore, precisamente por ser hardcore, y pasaría de la historia y más viendo el mimo y el detalle que le han hecho? No. Un hardcore no lo... O sea, hay gente y gente. Pero un hardcore es menos probable que lo haga. Que alguien menos, o sea, más casual. Alguien más. Claro, sí. Yo me refería a eso. Pues a una persona que. Pues a lo mejor tampoco es muy mayor, ¿no? Que no ha llegado a vivir esa cosa en los videojuegos, porque antes, en los 90, 2000, juegos de Play 1, Play 2, que son los que me han tocado a mí, pues sí que había cosas de apuntarse cositas, porque dices, joder, no me acuerdo de qué había que hacer o lo que sea, y si no lo apuntabas, pues te tocaba comprarte la Playmanía y ver si había una guía y ya está. Ciertamente. Vale, pues creo que, bueno, vamos a ir ya, estamos en la recta final. Yo tengo la última pregunta. Exacto, hacemos últimas preguntas, última ronda de preguntas, así que dale caña. La mía es rápida y va relacionada con el tiempo, y es más o menos, para un jugador medio, es decir, con medio cerebro como yo, ¿cuánto puede durarle este título? Pues estamos viendo, o sea, nosotros pensábamos que iba a durar como unas 7 horas. Lo que estamos viendo es que la gente tarda mínimo 10. Lo cual está bien, porque digo yo, bueno, pues buena cantidad de horas para lo que cobramos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en torno a unas 10 y tal, para jugar el juego de principio a fin sin entretenerte en cosas. Porque luego puedes rehacer los niveles en el modo que no lo has completado para conseguir pues, partes de la historia alternativas y tal. Y ya está. Comentar que esta cuestión está saliendo en algunos lados. El juego tiene varios finales. Y el final bueno... Es más fácil de intuir cómo se desbloquea si tienes todos los niveles hechos en todos los modos. Porque nos hemos asegurado de que si haces eso, te demos todas las pistas que necesitas para hacerlo. O sea, al final es como una recompensa de si no tienes muchas luces y te has pasado todos los niveles del juego, pues mira, te damos esto porque, oye, te mereces un final feliz. Y, claro. pero no hace falta que... Y si prestas más o menos atención a la historia del juego, a las mecánicas, porque al final todo va entremezclado, es más o menos fácil atar cabos de qué es lo que tienes que hacer para sacar el final bueno. Ya, no como otros que tienes que invocar a 7 entidades, un dios demoníaco y al padre Apele, ¿sabes? Que dices, a ver, ¿cómo cojones hago esto? O pagarlo como Prince of Persia. Vale, eso bueno. Eso ya fue... ¿Quieres final? Vaca. Pero el de Xbox 360. Sí, el de Play 3. Salió. 2008, puede ser. Sí, por ahí. Sí. El que era con la chica, este. Sí. Que era en el. Sí, si querías el final, pues no pasa nada. Lo pagas y ya está. Lo pagas aparte. Acojonante. Sí, le cayeron hostias por todos lados, obviamente. Claro. Yo vi la cara de mi hermano mientras lo jugaba. Acabó el juego y era de. ¡Hijos de puta! Le estaba mirando en directo, joder, como me reí. Bueno, gente, pues últimas preguntas, porque tenemos a Sergio, el pobre, que ya está un buen rato con nosotros. Yo ya he preguntado mucho, dejo que el tenir... Iba a decir canario, pero que se cabría. El canario cierre con una última pregunta. Perfecto. Pues Rikis, cuando quieras. No, si yo pregunta, no, dejar de dar la chapa ya y chapamos ya, tío, que ya son horita y media de programa, ¿eh? Ok, pues bueno, de verdad, Sergio, muchísimas gracias por estar por aquí. La verdad es que el juego pinta muy bien. Creo que ha sido una discusión muy interesante. No hemos tocado el juego mucho en sí, ha sido más un poco el contexto, pero creo que es muy interesante porque hay muchas veces que no se habla, muchas veces se enfoca la gente en el juego, y yo creo que es muy importante bien un poco todo el contexto, cómo se ha hecho, un poquito de lo que hemos estado hablando. Así que de verdad que te agradezco muchísimo tu paso por el programa. Esperemos que vaya muy bien el juego y que ya lo vaya petando por todos lados. Yo ya te digo que nada, en breve me lo voy a pillar porque me lo has vendido y quiero... Precio y plataformas, véndelo aquí, bonito y barato. Pues ahora está en PC, Steam y Nintendo Switch a 15 euros. Os habéis perdido la promoción de lanzamiento que estaba a 13,50, pero bueno... Bueno, 15 al euros final... es un precio bastante, bastante razonable y muy bien. Precio. Sí. De hecho, íbamos a haberlo puesto más alto, pero claro, por cómo está la competencia, hemos ajustado más el precio de primeras para que tenga una mejor recepción, claro. Y nada, y bueno, ya que estoy hablando, pues agradeceros a vosotros la oportunidad de estar aquí hablando del juego. Y como dices, al final lo que me gusta de ir a entrevistas de todo tipo es que al final salen preguntas que no salen en otro sitio, y me gusta que el enfoque no sea tan formulaico, ¿no? De esto, de qué va el juego, quién lo hace, no sé qué. O sea, sí que es verdad que esas preguntas están bien tenerlas para dar un contexto, ¿no? A quien nos esté escuchando. Pero sí que es verdad que mola mucho salirse de ahí y, yo qué sé, indagar en otras cosas que también mola del juego. Pues sí, la verdad es que yo ha sido una charla enorme. Dar las gracias también a Juno y a Jan Kauskas. Creo que es tu amigo que se ha pasado por aquí. Y nada, os despido también a vosotros. Ruedi, muchas gracias por pasarte. Nos vemos en una semanita. Cuídate mucho. Nos vemos en una semanita. Muchísimas gracias al invitado. Realmente ha estado muy guay. Como has dicho, ya ves que nosotros somos más pues unos frikis de verdad de videojuegos, y no se trata simplemente de hablar del juego per se, sino un poquito más lo que hay detrás. Mucha suerte, esperemos, y darte ánimos, porque si el primero ha salido tan bien, teniendo en cuenta cómo ha ido todo, pues es que ha salido muy bien. Entonces, darte muchos ánimos. No sé si seguirás dedicándote a esto, pero que claramente no se os da. Yo diría todo lo contrario, así que nada, muchos ánimos. Hombre, eso espero. Te manda al paro rápido, aquí el amigo. Rick Knight, un abrazo muy fuerte también. Y bueno, gracias por tu movimiento, porque ha sido gracias a ti que hemos podido tener esta entrevista. Así que cuídate mucho. Nada, agradecer a Sergio que se pase por aquí, que desde el primer minuto prácticamente yo voy, o sea, se la jugó a estar con nosotros, que eso ya dice mucho de lo aventurero que es, más que el prota de Guayota, así de claro te lo digo. Y nada, y esto un poquito pues viene también por la vertiente que estoy jugando más casi a juegos indies que a juegos AAA, y al final pues uno se acaba enterando que son españoles, indagas un poquito más y... siempre es de recibo pues tenerlos por aquí y hablar largo y tendidamente, que yo creo que son programas súper interesantes y que acabamos aprendiendo todos de todo. Totalmente. Muchas gracias, hombre. Y por último, Sir Chal, que te agradecemos también que te hayas pasado después de tanto tiempo, y nos vemos en nada. Un abrazo. Esperemos que sea en nada, esperemos que pueda estar aquí la semana que viene otra vez. Y nada, agradecer a Sergio que esté aquí esta noche, porque la verdad que para nosotros es un honor. Y quiero hacer un apunte más por el tema del juego, porque me está leyendo también críticas. Cuando digo críticas no me refiero a negativas, me refiero a críticas en general. Y hay una muy buena que dice que el juego está perfectamente implementado para Steam Deck. Y yo, como poseedor de una Steam Deck de las antiguas, pues tiene pinta de que el juego va a caer sí o sí este fin de semana. Pues sí, sí. De hecho, de la verificación me aseguré yo. Así que... bueno, a ver, quiero decir, todo el juego, la mayor parte del juego es obra mía, ¿no? Pero sí, yo fui como muy pesado con tenerlo listo para Steam Deck y tal, porque al final yo creo que es un juego que se juega o que se disfruta más en portátil. que obviamente pues sentado en el sofá o en la cama o donde sea, pues también, pero yo creo que es un formato que le pega bastante. Yo Steam Deck no tengo, pero que era para Switch, ya te lo digo ahora. No tengo una Steam Deck, pobre. Pues nada, Sergio, de nuevo, muchísimas gracias por pasarte, un placer, ya sabes, aquí es tu casa. Cuando quieras, cuando hagas el Guayota 2, te vuelves a pasar y volvemos a charlar. O no hace falta que saques el juego, cuando te apetezca nos dices y te vienes. Cuídate mucho. Yo encantado de participar en lo que sea, porque a mí hablar de las cosas que más me gustan, casi más que hacer videojuegos, así que cuando queráis. Y bueno, y esto, y un placer otra vez, y muchas gracias a vosotros por darme el espacio. Fíchalo, amo, fíchalo. Déjame que seguir que hacer el videojuego, que es lo suyo. Bueno, de verdad, un abrazo muy fuerte a todo el mundo, Sergio, como a todo el equipo, y esperemos que os haya gustado este programa, que nos gustan estas entrevistas y poder, hostia, lo que decimos, ya no solo hablar de un juego, sino el intrínseco, el contexto, un poquito cosas que sean menos conocidas y, por tanto, pueden llegar a ser bastante interesantes. Y esperemos que os haya interesado este programa. Así que un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Jugad mucho, refrescaros y nos vemos en una semanita. ¡Hasta luego! ¡Adiós, guapísimos! Adiós.